violentos, que es Ovejas Asesinas, película también de 2006, neozelandesa, y que, bueno, yo ya había visto, pero he hecho a estos dos verla esta semana, y no sé si me odian mucho todavía. Para nada, yo no te odio, Ben, la verdad. Sinceramente, a mí me gusta bastante. Sí, claro, te quiero un poquito más. Vale, gracias. Y bueno, es también una peli muy muy de esto, de cachondeo de terror o terror absurdo, o como quieras referirte a ella. Básicamente es una película de zombies con ovejas. En vez de zombies hay ovejas. Ese puntazo también me gustó mucho, esas combinaciones extrañas, que es un género, mezclar un género con otro, como hemos dicho antes, Las Colinas Tienen Ojos, que se mezclaba terror con western. Pues también eso de mezclar zombies con película de invasión de animales también me pareció un acierto bastante curioso. ¿Algo que decir de la peli? Bueno, bastante. Ya eso de terror absurdo, ya partimos con el terror que tiene el protagonista, que es bastante absurdo, porque yo creo que no conozco a nadie que tenga fobia a las ovejas. O sea, sí, bueno, o sea, creo que se llamaba ovifobia, ¿no? Dijo el... Algo así. Sí. Pero me hace mucha gracia porque, claro, es por ejemplo, la de Aeropuerto 73, creo que había uno que le tenía fobia a volar y luego se jode el avión. Y es un poco la parodia de hacer esas cosas. O sea, es uno que le tiene fobia a las ovejas y luego las ovejas atacan un pueblo. Es un tipo de cachondeo de eso. Es verdad, ¿por qué siempre tiene que haber un protagonista imbécil de esto? Vale. Pero bueno, de todas formas, tener terror a un avión es más común y es más normal que tener fobia a las ovejas. Claro, pero metes uno en la... por eso, porque es algo como más normal, y metes uno en la película que es en plan, venga, por joder uno que encima le tiene fobia a los aviones. Pues por eso, y en esto, en plan, por joder uno que le tiene fobia a las ovejas, tío. El remate final de lo absurdo. Pues sí, estamos de acuerdo. Yo creo que... A ver, la gracia de esta película también es que, bueno, comentar que se estrenó junto con otra que se llama Desmembrados y que hicieron una especie de sesión doble con las dos. Entonces, claro, juntaban pues dos películas bastante absurdas dentro de que están metidas en los canales de terror y tal. Y quizás a mí me gusta más Desmembrados que Ovejas Asesinas, pero Ovejas Asesinas lo que tiene es el punto ese de claro, de tomar como referencia el tema de zombies, o los tópicos de zombies y no sé qué, y aplicarlo, claro, a un entorno, una granja, con ovejas por ahí, que además mola porque si viajas por ahí, realmente tú viajas y te ves un montón de ovejas siempre en los, ¿sabes?, en las orillas de la carretera, por ahí pastando, o acostarse ahí casa al sol. Entonces, esta peli tiene gracia porque te ves a los tíos corriendo por el mitad de los montes y de las colinas esas, y que de repente te aparece un puñado de ovejas y dices tú, hostia, la que se va a liar. Claro. Y te atacan todas en manada. Claro, pero eso es otra de las cosas que me parece bastante inteligente del planteamiento, porque, por ejemplo, también como los pájaros de Hitchcock, que es el hecho de que te ataque algo que estás viendo todos los días. Y es llevarlo al absurdo, es decir, una oveja, ¿qué te va a hacer una oveja? Pues lo mismo era, ¿qué te va a hacer un pájaro? Tal, juega con ese tipo de humor, que a mí me parece, no sé, me parece bastante inteligente, me sorprendió bastante esta peli, y bueno, aparte de que es bastante entretenida, no se hace, pues una peli para ver también en cualquier momento, que no te aburres en ningún momento de la película, los maquillajes y los efectos especiales son geniales. Pues sí. Y los personajes me parecen también bastante interesantes. Ya hemos dicho este que tiene la fobia, luego están los ecologistas extremos estos, llevados hasta el punto también de lo ridículo, y los malos que son los malos que trabajan con genética o con animales genéticos y están buscando la oveja perfecta. O sea, todo muy absurdo. Bueno, no me he comentado todo el argumento, pero básicamente va de un tipo que vuelve tras un montón de años a la granja de su padre porque su hermano quiere venderla o algo así. Ya se encuentra con que el hermano ahora tiene una especie de imperio y que está como intentando conseguir la oveja perfecta, ¿no? Mezclando así genética, así un poco chungas, y experimentando con las ovejas, conseguir como una raza superior. Encima tiene el punto este por ahí nazi también, o sea que mira, como más profundidad para la peli y tal. Y el tema es que, bueno, pues hay unos ecologistas que quieren liberar a los animales, y cuando los liberan, pues